Sección 26 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 20. Cambios políticos. Parte 3. En tiempo del gobierno de Serna, se construyó el muelle del puerto de San José, así como el magnífico edificio del mercado de la capital. Recibieron mejoras las cosas de beneficencia y alcanzáronse otros adelantos en lo moral y en lo material. La legislación fue atendida y se nombró a los abogados don Mariano Ospina, don Ignacio Gómez y don Manuel Ubico para redactar, respectivamente, proyectos de Código Penal, Código de Comercio y Ley Hipotecaria. Como colaborador del señor Ubico, se nombró al licenciado don Salvador Falla. No faltaban en la administración del general Serna, y esta fue una de las causas de su descrédito, corregidores de escasas aptitudes y dados a abusar de la autoridad de que estaban investidos. Y aunque sus procedimientos llegaron a noticia del gobierno, limitábase éste a simples amonestaciones, despojando rara vez del empleo a los culpables. Solo en caso de formal queja ante la Corte Suprema de Justicia no había tolerancia y se aplicaba generalmente la ley en todo su rigor, merced a la independencia de los tribunales. La ambición de algunos, muy legítima sin duda, de ejercer funciones de importancia, minaba también al gobierno. Asignábase por la ley 7 años al período de los diputados, y los individuos que, en las elecciones al efecto hechas, no obtenían las credenciales deseadas, resignábanse difícilmente a esperar hasta el fin del septenio. Iba así formándose a aquel sistema político una atmósfera de malquerencia, auxiliar de la revolución, que, encabezada por García Granados, triunfó el 30 de junio de 1871. En ese mismo año, en abril, había desaparecido por otro sacudimiento revolucionario también y apoyado por el gobierno de Honduras la administración del doctor Dueñas en El Salvador, lo que hizo más fácil la caída de Serna, identificado en principios con aquel. El general don Santiago González fue el sucesor de Dueñas, y en tiempo de este último recibió aliento el progreso en lo que toca a enseñanza popular, caminos, edificios del Estado, rentas públicas, etcétera, etcétera. Estableciose entonces el colegio militar y se colocaron las primeras líneas telegráficas. El gobierno provisional, que desde el 30 de junio de 1871 comenzó a ejercer el señor García Granados en Guatemala, estuvo siempre en lucha con los partidarios del régimen caído. Por esto y por su breve duración, pues terminó en junio de 1873, no pudo dejar otros recuerdos en materia de adelantos que el establecimiento del Ministerio de Fomento y del Colegio Militar, además de algún impulso comunicado a las escuelas y al servicio postal. Fueron en este período administrativo expulsados del país los padres jesuitas, y se reunió la asamblea convocada para elaborar otra carta fundamental, la que no llegó por entonces a emitirse. El general don Justo Rufino Barrios, colaborador importante de García Granados en la Revolución de 1871, fue elegido popularmente en abril de 1873 para el mando supremo. Hombre activo, enérgico y partidario fervoroso de las reformas en sentido democrático, consagróse a innovarlo todo, comenzando por abolir los institutos monásticos y destinar los edificios de los conventos a oficinas del Servicio Nacional. Los caminos, la instrucción pública en sus diversos grados, las líneas telegráficas, el ejército, la agricultura y otras industrias, etcétera, etcétera, fueron objeto de disposiciones expedidas por ese jefe. Los primeros códigos que hubo en el país y las primeras vías férreas son adelantos debidos a su gobierno. Sirvióle hasta 1876 como principal ministro don José María Samayoa, hombre de capacidad, pero dotado de carácter tan independiente que no gustaba de recibir órdenes del gobernante y chocó con él, separándose del gabinete. Desde 1880 fue ministro predilecto de Barrios el doctor don Fernando Cruz, jurisconsulto de merecida fama. Sin la energía de Barrios, que no soportaba resistencias y que no descansaba en la labor de dar forma sustancial y concreta a sus ideales democráticos, no se habrían emitido las leyes sobre jurado de imprenta, matrimonio civil, secularización de cementerios, etc., que constituyen salientes rasgos en el cuadro de las reformas por él implantadas. Liberales y conservadores, con tal que le fuesen adictos y los conceptuara aptos, ocupaban los puestos públicos. Murió con honra el 2 de abril de 1885 en los campos de Chalchuapa, batiéndose contra los salvadoreños por la noble causa de la Unión Centroamericana, y le sucedió en la presidencia al general don Manuel Lisandro Varillas, que desempeñaba la jefatura política de Quetzaltenango, en la que se había manejado con templanza digna de aplauso en tiempos en que tantos jefes políticos abusaron lastimosamente de sus facultades. El general Varillas permaneció en la primera magistratura hasta marzo de 1892, pero del tiempo de su mandato no quedaron recuerdos que lo enaltezcan en los fastos nacionales, sin embargo de que desde el principio se le presentó llano el camino y despejado el horizonte. Al encargarse del poder, formó un gabinete compuesto de ciudadanos de importancia social en su mayor parte, lo que le valió generales plácemes. Preciándose no obstante de liberal y alarmándose ante la sospecha de que se pudiese regatearle su significación democrática, que él entendía a su modo, hubo de deshacerse de sus primeros consejeros al cabo de 8 meses y llamó otros y poco después otros y otros, no siempre bien escogidos, sin que ningún gabinete se sostuviera por el tiempo necesario para alcanzar las soluciones reclamadas por la opinión pública. El programa redactado por el doctor don Fernando Cruz para el ministerio denominado legal o de la legalidad no se avenía con el concepto que del liberalismo profesaba ese presidente y lo rompió en 1887 para asumir la dictadura y manejarse a su antojo. Contrariando el sentimiento público en su patria, declaró en 1890 la guerra a El Salvador, sin causa que la justificara, y en esa campaña, caprichosamente dirigida por él desde la capital, se dieron en la frontera varias batallas desgraciadas para las valientes tropas de Guatemala, las que solo en uno de los encuentros ocurridos obtuvieron el triunfo. La prensa, rotos los diques que le impedían moverse, se encargó, en los últimos 10 meses de aquel gobierno, de echarle en cara sus arbitrarios procederes. El acto más importante de aquel periodo fue la reunión del Congreso de Plenipotenciarios Centroamericanos, verificada en la ciudad de Guatemala a principios de 1887 y que tuvo por objeto el iniciar los procedimientos encaminados a promover por medios pacíficos la unión de las 5 secciones hermanas. En resumen, lo que en uno u otro concepto haya podido hacer en público beneficio el general don Manuel Lisandro Varillas, no basta a otorgarle puesto de honor entre los gobernantes del país. El general don José María Reina Barrios, que había observado moderada conducta como jefe político de Santa Rosa y que había sido subsecretario del Ministerio de la Guerra, fue el sucesor de Varillas y permaneció en el mando desde marzo de 1892 hasta el 8 de febrero de 1898, en que dejó de existir, asesinado por un extranjero. En tesis general puede decirse que Reina se comportó bastante bien en su alta posición política, aunque se le achaca un defecto notable, la vanidad, que lo hacía poco accesible a los consejos desinteresados que sus amigos le daban, presunción que fue origen de faltas por él cometidas. Había viajado por Norteamérica y Europa, y abundando en amor a su país, quiso engrandecerlo levantando en la capital magníficos edificios y emprendiendo por cuenta del Estado la construcción del ferrocarril del Atlántico, sin parar mientes en que el tesoro público se resentiría, como sucedió, de los crecidos gastos que en tal virtud le impuso cuando ya se aproximaba la crisis monetaria que a Guatemala aflige. No solo en lo material, como lo acreditan los antes citados edificios y la parte construida de la referida vía férrea, sino también en lo moral, recibieron aliento los intereses nacionales, como lo hacen ver varios adelantos, Verbigracia, el Colegio de Enseñanza Agrícola para Aborígenes, los congresos reunidos en la ciudad de Guatemala, con representantes de las 5 secciones hermanas, para tratar de pedagogía y jurisprudencia, el Gran Certamen Centroamericano de 1897, si bien este último, aunque útil y espléndido, fue parte a quebrantar las ya vacilantes fuerzas del Tesoro, y la política acertada, ajena a intervenciones indebidas, que caracterizó las relaciones de Guatemala con los gobiernos de El Salvador y Honduras. El periodismo fue respetado por Reina Barrios, pero cuando éste creyó que el franco y duro lenguaje de la prensa periódica contra la autoridad minaba las bases de la paz, atizando el fuego de la rebelión, se decidió restringir el uso de la imprenta, que no siempre, hay que decirlo sin rodeos, han dado nuestros periodistas testimonios gallardos de sensatez y mesura en circunstancias difíciles para la patria. La desaparición del general Reina Barrios trajo a la primera magistratura, con arreglo a la ley, al jurisconsulto don Manuel Estrada Cabrera, hombre ilustrado, que había ya sido ministro de Gobernación y Justicia. Profesando principios genuinamente liberales, ajenos del todo al espíritu de secta y bandería, se aplicó desde luego el nuevo mandatario a apartar los obstáculos que impedían el libre paso a la paz y al régimen legal, y en tan escabrosa faena, reagravada por los escasos recursos del fisco empobrecido por la crisis monetaria de que en el anterior párrafo se habló, puso de relieve su temple de alma y el interés solícito con que ve la suerte próspera de Guatemala. Tranquilizado el país, se celebraron los comicios y resultó electo para el periodo que tuvo comienzo en marzo de 1899. Una de sus primeras atenciones en 1898 fue el interponer sus buenos oficios para evitar la guerra que por la cuestión de límites territoriales se preparaba entre Nicaragua y Costa Rica, y no solo obtuvo la solución deseada, sino que pudo contribuir después al definitivo arreglo concluido sobre la dicha controversia entre aquellas dos secciones centroamericanas. En abono de su amplitud de miras, nos bastaría recordar la circular dirigida por él a los jefes políticos el 25 de julio de 1900 y en la que encarece a esos funcionarios el respeto que reclaman las garantías de los habitantes del país, nacionales y extranjeros, y la necesidad de utilizar en favor del adelanto todos los elementos sanos, sin diferencia de matices políticos. Otra medida de trascendencia incuestionable, en obsequio del porvenir y aún del presente, es el contrato concluido para terminar la vía férrea del Atlántico, quedando la línea como propiedad del Estado. Ese convenio obtuvo general aplauso, por cuanto ayuda a resolver nuestro difícil problema económico, favorecido este, además, por la carretera del norte, que está trabajándose de acuerdo con el método acertado que tan útil obra requiere. Se han establecido juntas de agricultura para estimar el ensanche y perfeccionamiento de nuestra principal industria. Están reformándose los códigos patrios e introduciéndose en las leyes de instrucción pública mejoras notables en beneficio de la vida práctica. Se creó la fiesta destinada a celebrar cada año, a fines de octubre, la clausura de los establecimientos de enseñanza, nacionales y particulares. En una palabra, se atienden los varios ramos administrativos en cuanto lo permite la situación del erario. En junio de 1900 se organizó el gabinete como sigue. Secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado don Juan Barrios M. De Gobernación y Justicia, el licenciado don Juan José Argueta. De Instrucción Pública, el licenciado don José Antonio Mandujano. De Fomento, don Rafael Espínola. De Hacienda, don Guillermo Aguirre. De la Guerra, el general don Luis Molina. Subsecretario General de Gobierno, el licenciado don José Flamenco. En cuanto a los tribunales, fue renovado su alto personal con arreglo a las elecciones practicadas a fines de 1899 y en ellas obtuvo los sufragios para la presidencia de la Suprema Corte, el licenciado don José Pinto, letrado que desde joven comenzó su carrera judicial, en la que ha venido elevándose por rigurosa escala. Para desempeñar la presidencia de El Salvador, al expirar el periodo del general don Santiago González, a quien debió aquel país adelantos en varios conceptos, fue nombrado don Andrés Valle, 1876. No pudo ese gobernante permanecer más de 3 meses en su puesto. El presidente Barrios, de Guatemala, le llevó la guerra por causa de desavenencias suscitadas con motivo de los asuntos públicos de Honduras, y con el apoyo del jefe guatemalteco, se inauguró en Santa Ana, en el mes de abril, la administración del doctor don Rafael Saldívar, confirmada después por el voto popular en las elecciones que al efecto se hicieron. El doctor Saldívar, ciudadano de reconocida capacidad y hombre de generosa índole, proporcionó a su patria algunos adelantos, entre ellos la vía férrea construida desde Armenia hasta Cajutla, la primera que en el país hubo. Mantenía con el gobierno guatemalteco la más estrecha alianza, pero arrastrado por la opinión pública, tuvo que romperla y ponerse al frente del ejército de su país para batirse con el de Guatemala, que al mando del general don J. Rufino Barrios hizo a El Salvador la guerra, marzo y abril de 1885, en defensa de la proyectada Unión Centroamericana, frustrada en los campos de Chalchuapa, como al fin de este libro se explica. Estaba reelecto el doctor Saldívar desde 1884 para un nuevo periodo, sin embargo no lo terminó. Concluida la campaña de que se acaba de hablar, hubo de separarse del poder, depositándolo en el general Figueroa, y de manos de este último pasó al general don Francisco Menéndez, que lo obtuvo al favor de una revolución por él encabezada, junio de 1885. Cabe aquí agregar que el doctor don Salvador Gallegos, distinguido letrado y hábil político, fue el más notable ministro del gobierno presidido por el doctor don Rafael Saldívar. fue un gobernante honrado y modesto el general Menéndez, aunque de escasos alcances. Sostuvo las libertades públicas y se hizo querer de sus conciudadanos. Pero murió en junio de 1890 y el general don Carlos Ezeta, desleal promotor de un movimiento revolucionario, se apoderó del gobierno con el auxilio de su hermano el general don Antonio del mismo apellido, hombre ambicioso y cruel. El favorable éxito de la campaña que los Ezetas realizaron contra las tropas de Guatemala en la frontera los hizo árbitros de la suerte de su país, al que sometieron a un duro régimen. Pero tan triste situación hubo de concluir, por fortuna, en 1894, merced al alzamiento ocurrido en la heroica ciudad de Santa Ana y que fue coronado con la más espléndida victoria. Llegó entonces al poder supremo un ciudadano bien conocido por su probidad y por sus ideas genuinamente liberales, el general don Rafael A. Gutiérrez, uno de los caudillos del alzamiento efectuado en Santa Ana. Por desgracia, no era Gutiérrez hombre de aptitudes para gobernar con acierto, y aunque promovió algunos adelantos, no llegó a conquistarse el prestigio que acompaña a los buenos mandatarios, y por consecuencia de una revolución dirigida a destruir el Pacto de Amapala, del que más adelante se trata, hubo de ceder la presidencia, a fines de 1898, al general don Tomás Regalado, que fue del grupo de los valientes que en la dicha ciudad de Santa Ana socavaron las bases que sostenían la dictadura militar de los hermanos Ezetas. Quedó pues la cosa pública en manos del general Regalado, cuyo gabinete se componía, a fines de 1900, de notables personalidades, como lo son sin duda el doctor don Francisco A. Reyes, el doctor don José P. Trigueros, el doctor don Tomás G. Palomo y el doctor don Fidel Naboa. Tarea de reparación fue la emprendida por el señor Regalado, ya para mejorar la administración pública en varios ramos, ya para patrocinar los intereses que exigen el benéfico calor de la autoridad suprema. Fin de sección 26.